A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una. Y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí te puedo consentir. Pongo miel en las historias. Susana en la mansión embrujada. Parece un título de una película de los 80, con la propia Susana Jiménez como protagonista. Pero no es ninguna ficción, es la realidad. La pobre Susana no gana para sustos, no puede vender la mega casona de Miami y podría perder millones de dólares. El tiempo se está encargando de demostrar casi científicamente que la Su está reengualichada. Honey, I'm home. ¿Cómo estás esta tarde? ¿Andás como Susana con una mansión de clavo? Lo dudamos un montón. Es que esta semana hubo datos y indican que más de 2 millones de jóvenes viven con sus padres en la Argentina porque no pueden acceder a una vivienda. Así es que los datos oficiales indican que en el país el 38% de jóvenes entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos, de acuerdo con un informe de Fundación Tejido Urbano. Así que bueno, más engualichades que Susana, les damos la bienvenida a La Casita Robada este viernes 23 de agosto de 2024 por Radionauta, la radio de Olga en 60, 10 y 11. Del otro lado del vidrio está Saba y como siempre estamos conversando sobre la casa y Susana viene a cuento porque hoy vamos a hablar de las casas de les famoses. Vamos a hablar de la imaginación opulenta y excéntrica, caprichosa y farandulera. Y para hablar de todo eso hemos traído a un invitado muy especial con un lucazo. Para estar a tono, para estar a tono con esta temática de hoy, tenemos acá a Peluqueer, Agus, peluquere Yo he pasado mucho por las tijeras de Agus. También acá en Jauría Mutante, en la calle. Esa fue la primera vez que me cortó el pelo. Es verdad. Y recomiendo un montón. ¿Cómo estás, Agus? Bien, gracias. Hola, hola. Bien, súper. Muy contento de estar acá. Primero que nada, eso, gracias por la invitación. Estamos muy contentas de que estés acá. Quiero decir que estoy cumpliendo un sueño. Siempre había querido estar en un programa de radio, así que... ¿Vos te definías así como bicho de radio o no? ¿Como te gusta la radio? Era una fantasía, o sea, a lo largo de la vida, entre amistades, como que siempre está el chistecito de hablar como locutor medio bizarro, ¿viste? Esos programas de cumbia de los pueblos que hablan... Ay, total. Exageradamente, como que yo tenía un poco ese personaje, y bueno, en chiste siempre estaba... Pero alguna vez yo he llegado a grabarme en cassette de niña. No sé si alguna vez hiciste una cosa así para ver. Tengo, sí, hay un cassette dando vueltas que mi vieja grabó a mi hermana cuando tenía, no sé, un año y nueve meses, ponele que te diga. Y hace dos años más o menos lo encontré. Y en un momento aparezco yo hablando. O sea, yo con 5 o 6 años. Un loco. Y re artista, no me acuerdo qué decía. Claro, pero después, ya estaba saludando a tu público. Sí, ya tenía un público. Así que sí. Nací con un público. Che, ¿y te consideras una persona casera? Re. Tengo luna en cáncer. Así que... O sea, soy muy social, pero me encanta estar en mi casa. Como que bien. Toda la cosita. Soy como un niño señora. Sí, somos. Sí, re. ¿Y cuáles son tus rituales? O contanos de algún objeto que tengas en tu casa, alguna decoración o algo, no sé, algo que no te pueda faltar, como la mermelada de Shakira. No sé. Los muñequitos en miniatura. Ajá. Tengo muchos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Dragon Ball? No. Totalmente random y aleatorio. O sea, animalitos, o sea, todo lo que es situación, cosita, situación miniatura. Estímulo. O sea, busco mucho el chiste. Entonces, si a mí me causa gracia, me lo llevo. Como que me los encanta. Compro, no sé, en las ferias y esas cosas. ¿Hay alguno que tengas que estés particularmente apegado a...? Y algunos que me han regalado, entonces tienen como esa connotación, claro. De decir, me lo regaló esta persona, entonces lo tengo ahí en mi altarcito, poner. Está muy bien. Las consignas que teníamos hoy para quienes nos bien. Escuchan eran esto, ¿sería famoso? Sí, no, ¿por qué? Si fuese famoso, ¿cómo sería tu casa? ¿Te interesa la vida de la farándula? Sí, no, ¿por qué? Me encanta. Y bueno, te quiero preguntar, para arrancar con esta charla, lo mismo, ¿sería famoso? Creo que no, como que me da un poco de paja la situación de exposición constante, como que no, creo que no. Pero me encanta mucho el chisme, la farándula, todo el mundillo farandulero, me encanta, soy mi fan. A mí también, pero viste que el mundo se divide entre la gente que detesta, que no puede soportar, no sé, 30 segundos de intrusos, y quienes amamos. ¿Por qué crees que amamos quienes porque amamos somos los chismes? Sí, sí, total. Porque, no sé, siento que incluso ha llevado más a profundidad, ¿no? Como... A la gente le encanta ver lo que está haciendo la gente. Por algo somos tan chusmas de las historias de Instagram. Sí, ¿cómo como viven? Esa cosa de scrollear, ¿viste? De a ver qué está haciendo. Y capaz está filmándose, cocinando, y vos estás ahí viendo. Mira, situación Gran Hermano, ¿viste? Como un poco eso. Nuestro propio Gran Hermano en ese sentido. Sí, sí, sí, total, total. Y esto, sí, también, ¿no? Ver cómo vive gente cuya vida no está quizás dentro de nuestras posibilidades más concretas, ¿no? Digo, porque el otro día fui a tomar un helado con mi vieja y había sobre la mesa una revista Hola. Y yo tipo, ¿la tenés a la revista Hola? Tengo una en la peluquería. ¿Qué es tipo? Es tipo... No sé, gente que tiene plata, sí, básicamente, sí. Como la archiduquesa de tu vieja que por decís... ejemplo, yo tengo una edición del 2018 que tiene en la tapa a Celeste Cid. Como que la agarraron infraganti en una situación y fue tapa. No. Pobre Celeste, que aparte ha tenido etapas muy diferentes entre sí. Como que no puedes salir acá a la vuelta que ya de repente estás en una revista. Uh-huh. Como de, visto desde afuera, como que es un loco. Ellos sí. Ya deben haber generado sus estrategias, me imagino, para... Totalmente. ¿Y tenés algún programa o cuestión farandulera que sigas, tipo, no sé, LAM? Igual creo que ahora LAM terminó, o no sé, o el algún tipo de producto, podcast, o no sé qué, que te guste consumir, chusmear. Y mira, o sea, a estas alturas de la vida, como que la situación de televisión medio como que quedó atrás. Total. Pero mucho Instagram, ¿no? Como, no sé, seguir directamente a los seguir artistas. Seguir a las personas. Así, a los artistas, a las estrellas ahí. No sé, Moria. Yendo a seguirla y te enteraste todo. También hay gente que se dedica a contar como los chismes del día a día. Uh-huh. Hay una marica que se llama la tía Sebi. Ajá. Que ella te cuenta todos los chismes así de la farándula. La tía Sebi, ¿cómo sería? ¿Con Z? No, con S. Con S. Con S. Está en Instagram. Y ahí te vas enterando de todo. Uh-huh. TikTok. Como que esas son las nuevas plataformas. TikTok, un poco. Claro. Sí, no, yo pasa que estoy hablando con una persona más joven que yo, claramente. Un poquito. TikTok. Yo, no, igual no manejo TikTok, pero sé que nada, se mueve mucho por ahí, mucha data. Bien, bien. Re. Y un poquito más sobre esto de arrancar a charlar sobre la casa. ¿Nos querés contar un poco dónde te sentís en casa o qué rituales tenés cuando estás en tu casa o cualquier cosa que quieras compartir con nosotros en ese sentido? Re. Me gusta mucho como la armonía en los lugares. Busco un poco eso. Entonces como que re soy detallista de sentirme a gusto en donde estoy habitando y hacerlo bonito, como eso, como confortante. Y después, nada, mi casita son mis amistades también, a donde uno forma totalmente ese hogar, ese refugio. Me pongo medio cursi. No, pero... Pero total. Re, sí. Cabe... aclaramos, Peluquir también activa en Laberinto Casa Club. En esa casita hermosa, sí. También, sí. Soy parte de Laberinto Casa Club, una casa maricona, autogestiva, independiente. Estamos acá cerquita, somos vecines con el Olga. Total. Y bueno, tengo la pelu ahí, así que soy el peluquero de los maricones de Laberinto. Total, sí, no, y alto peluquero también. Sí, que Laberinto hoy va a estar teniendo el tiroteo poético edición disciplina con dress code a tono, así que ahí estaremos. ¿Cómo no vamos a darnos una vuelta? Nos van a dar todo hoy. Totalmente, totalmente. Bueno, esto, te comento algunas respuestas que tenemos a la consigna de hoy. Si querés las charlamos y escuchamos un temita. Re, ¿te parece? A ver, poca respuesta diré, como que la gente no quiere decir qué haría si fuese famoso o si tuviese ciertos medios, como que hubieron se pocos complicó. Participantes. Hubo, sí, pero algo hubo. Por ejemplo... Dice otra Agustina, que le mandamos un beso, que estuvo en la casita la semana pasada. Ante la pregunta de si sería famosa o no, preferiría no ser famosa, pero de serlo, amaría tener un departamento antiguo reciclado. Same energy. Departamento reciclado estilo Almodóvar. Me encanta. Me encanta, me encanta. Los naranjas, así como las lámparas. Recuadro, mucho cuadro grande, como también el recurso ladrillo a la vista. Como mezclarlo, eso, lo burdo de lo viejo con algo más contemporáneo. Ese choque está buenísimo. Total, totalmente. Re. Sí, re de acuerdo. Y bueno, tenemos nuestro primer tema, pero antes, algunos pensaba que podíamos cerrar cada bloque con un dato random de casas de alguna persona famosa. Me encanta. Por ejemplo, en Palm Beach titulan, así es la lujosa mansión de Donald Trump que fue allanada por el FBI. Tiene diseños de Walt Disney y fue visitada por Mauricio Macri. Dato. Datitas. ¿En qué contexto, por favor? ¿En qué momento ellos dos... Se juntaron, ¿viste? Se tomaron un tecito. Un cafecito, sí. Bueno, sigue con el FBI, que no nos interesa en este momento. Tiene 8 hectáreas la propiedad. Y el muchacho hizo bañar en oro, digamos, todo un piso de su casa. Como, y esto lo hizo porque había un jeque árabe que no sé qué mansión se había hecho y fue como una medición ahí de claro, capital. Dijo, yo no puedo hacer menos que este señor. Voy a mandar a bañar. A bañar un qué terrible. El baño. El baño. A todo esto también quiso adquirir como una pintura de Van Gogh y le mandaron en lugar de eso un inodoro de oro. Así que bueno. El Papa tenía un inodoro de oro también. ¿Qué onda? ¿Pero qué les pasa con el oro? Todas son las reinas, las verdaderas drag queens. ¿Nos tocará en algún momento pasar por un inodoro de oro? Tipo, una vez en nuestra vida, no creo, no. Ni siquiera. No hace falta. No hace falta. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer tema. La tenemos a ella, a Britney Spears, haciendo Lucky, este tema de la estrella de Hollywood que se siente sola por las noches. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door. It's time for makeup, perfect smile, it's you they're all waiting for. There you go. ¿Sabes cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguí nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Voy a proteger mi casa. Soy el Conde de Montecristo, con tetas. Yo soy Napoleón Bonaparte, con tetas. Soy una cancillería, con tetas. Cara de pato, cuerpo de lavarropas. Hago esgrima verbal, mis neuronas tienen clítoris. Soy un ajedrecista de la dialéctica. Soy un camión atmosférico, soy la hermafrodita del espectáculo. Soy un hombre homosexual, encerrado en el cuerpo de una mujer. Vos sos Valderrama raquítico disfrazado de Tarzán. Sos sweetie con levadura, grasa como sushi y bagre. Sos una loca, maleducada, sin clase. Sos tan vulgar, tan vulgar. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? What pass? Si querés llorar, llorá. Llora. Escuchá. Me encanta. Poema compuesto por frases de Moria Kazán, compiladas por Flavia Calice, que hace toda esta... Seguimos acá en La Casita Robada hablando de casas de la farándula y queríamos... Parece que Agus tiene un posgrado en la UAM, ¿puede ser? No. Me parece un montón, pero es aprendiz. Aprendiz en las artes de la UAM, ¿no? Sí, la amo. Todo lo que tenga que ver con ella, ahí estoy yo. Aprendiendo. Como el fan de Wanda, pero sí, fan de memoria. Me voy a tirar bandana con el nombre. Y entonces, ¿qué podés contarnos y qué es lo que te atrae de esta figura? ¿Qué me atrae de Moria? Ella lo dijo, es un gran puto. Uh-huh, lo dijo total. Ella en su momento y yo creo que tiene eso, ¿no? Y también como esa... No sé ni cómo escribirla, es como tanto, ¿viste? Es Moria Kazán. Sí, sí. Pero como que admiro mucho de Moria ese ímpetu que tiene como para andar uh-huh. en la vida, ¿no? Como pisando fuerte. Esa pisada fuerte, sobre todo porque, no sé, como la vida que tuvo uh-huh. desde el principio de los tiempos. La mina a los 5 años se subió a un escenario y dijo, yo me voy a presentar en este show. Uh-huh. Fue, ganó la competencia y no sabía bailar, ponerle como lo que se estaba en la competencia. Y así toda su vida, ¿no? Como muy plantada la chabona. Y también, digamos, uh-huh. muy generacional. Porque, digamos, cuando ella arranca... No eran los tiempos que corren hoy. Totalmente, y totalmente. Qué valor, digamos. Y ella lo dio todo. Desde qué valor, siempre. Gran oradora, aparte, gran. Indiscutible. Sí, relatora, narradora, sí. Sabe mucho. Uh-huh. A mí me encanta escucharla hablar. Como que. Total. Siento como que te puedes sentar a tomar algo con ella y. Sí. Horas, hablando de todo. Hablando de sentarse a tomar algo con ella, recuerdo la vez que fui a tu pélula de laberinto, post cortarme en Jauría, pusiste el podcast de Moria, de Damián Cook en Spotify, y menos mal, porque yo ese día quería hacerme la tintura, el corte, rapado, qué pesada. Una renovadita. Entonces era como, acá, horas, encerrado con la que viene una vez por año a la pelu, claro. No, pero igual, vos sabes, a mí me encanta, o sea, disfruto mucho de mi trabajo. Qué bien. La gente me repregunta como, che, qué paciencia, ¿no te cansás de estar mechita por mechita 5 horas? Como, no, yo lo re disfruto. Uh-huh. Aparte se genera ese espacio como que re el matecito, uh-huh, total. Un podcast, escuchar música, charlar, como sí. toda la situación. Y ese podcast a su vez que es como muy cinematográfico, ¿no? Está muy bueno. Descriptivo. Y hablando claro. de esto que decías de Moria como el gran puto, en un momento ella hablaba del boliche que tuvo en los 90, no sé si era en Mar del Plata, no sé, pero como que decía, yo les decía que pusieran los aires acondicionados, yo no quería que la gente consumiera porque... Se te desmayara. Claro, estaba cagada de calor, lo mejor. Lo mejor para ellos, sí. Total. Creo que era en Capital. En Capital, mira. Y... ¿Sabés algo de la casa de la Juan o algo? Sí, tengo cosas. Traje cosas, hice la tarea. Bueno, hoy hablaba con mis amigos y nos reíamos porque tiene un altar. La tipa tiene un altar con no sé cuántos, pero muchos duendes de diferentes tamaños, colores, formatos. Y la escuchas y ella se pone tipo en plan, este es tal, y empieza a nombrarlos a todos. Pone que ya tiene 30 duendes, se le sabe el nombre de todos. ¿Y son tipo duendes como los de Masilla que se ven en Parque Saavedra? ¿Son diferentes? ¿Cómo son los duendes? Son como muñecos más reales, son como despampanantes. Y nada, habla mucho de esto, de que son tus protectores, que los acompaña y qué sé yo. Uh-huh. Mucho glamour en la casa de la Juan, mucho. Paredes de Animal Print de leopardo. Me encanta. Después otra cosa que me da mucha gracia es que dice, yo tengo todo parque, o sea, como todas las plantas que tiene son de plástico. Porque dice, yo no tengo tiempo para estas cosas. Así que tengo todo de plástico de chino, listo, resolutivo. Están siempre hermosas. Así que hay todo un parque hecho de plantas de plástico. Ay, eso me genera medio depre. No, las igual plantitas las ponen prefiero. Algunas plantitas que tienen, pero después tienen árboles. Después tienen pileta climatizada, ya desnuda ahí. La queremos. Divina. Tiene mucha escultura dentro de la casa, columnas romanas, cuadros de ella misma, porque claro, porque es de quién, Leo. Sino además, aparte. Claro. Así que sí. Así mucho glamour. Mucho. Otra cosa que. Que no sé si te acordás que escuchamos en el podcast, es que dice que le gusta mucho la situación luces uh-huh. por todas partes. Es verdad. Como que se arma una atmósfera, viste, a la noche de prender y tener luces por todas partes. Mi instalación. Totalmente, sí. Un poco el podcast con esto de contar a Moria también desde la amistad, la maternidad, la noche, el esto, lo otro, como que... genera una cosa de que te la imaginas en su casa, con re. Oriana fumándose uno de pronto. Re. Y también su otra faceta, abuela, madre de Sofía, como re familiera, re, como desde ese lugar también. Muy multifacética, muy. Totalmente. Bueno, esto, tenemos... Una perlita más por el cumpleaños de Sandro. No sé si tenías algo más para contarnos sobre la Juan. Ahora no se me ocurre nada. Por eso. Bueno, viste que Sandro tenía este castillo secreto, esta mansión que construyó en... ¿En Banfield? Creo que es la de Banfield, sí. Sí, porque hay toda una situación ahí. Ah, no, en Capital, porque en Boedo. En Banfield vivía él, pero a su vez tenía su castillo medieval secreto. Yo esta data no la tenía. Sí, y fue el cumple, ¿viste? Claro, el otro día. Así que el otro día, así que sí. En los 80, Roberto Sánchez Sandro mandó construir este castillo que albergó sus oficinas porteñas y tenía como una puertita por la que entraban sus amigos a su bar que tenía dentro de este castillo y salías directamente a la calle. Me encanta. Divino, divino. Y ahora creo que se hacen tours. No sé si estás para ir, pero talleres. Me encanta. No sabía de la existencia de este lugar. Sí, sí, sí. La construcción demoró unos 12 años y el proyecto sobrevivió a las inestabilidades. ¿Qué dice este diario? A las inestabilidades económicas de un país no apto para soñadores. Bueno. Pero déjame. Que siga soñando, querido. ¿Qué te pasa? Bueno, nada. Cuestión que ahora están haciendo talleres. Se puede mirar, acá tiene una pared con una rosa roja. No. Divino. De verdad que voy, Después traigo total, data, vamos. Saco data y vuelvo. Hacemos una visita de campo de la casita robada. Claro. Sí. Sandro, ¿te genera algo? ¿Escuchás, Sandro? Por supuesto. Desde ya. ¿Qué? ¿Quién no? La pregunta. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Eso tengo para decir. Solo es, ¿qué batas? Hombre? ¿Qué batas? ¿Qué sedas? No, uh-huh. Sí. ¿Qué hombre? ¿Qué era músico? Quiero ser parte del club de fans de las Nenas de Sandro. Totalmente. Que, hace un tiempo me enteré que cuando, en pleno auge de Sandro, furor mundial, que no fue poca cosa, habían desarrollado una organización las personas a lo largo de todo el mundo, que había clubes de fans por todo el mundo, muy organizadas, la presidenta, no me cabe duda. Todo, o sea, como... Creo que no se ha generado algo tan grande como con este señor. ¿Cómo? Tanto. Totalmente. Qué películas, qué todo. ¿Sos de la bata como prenda de vestir o no particularmente? No tanto como quisiera, porque todavía no la encontré. Así no que si algún oyente está escuchando esto y me quiere regalar una bata, el 15 de octubre es mi cumpleaños. Pero sí, re. Tipo, me imagino en plan bata de seda a los Sandro en mi casa cocinando, sí. Totalmente. Sí, soy esa ¿cómo persona. Sería tu bata ideal? ¿Raso? Y situación satén, suavecito, seda, no sé. Como sí, bordó, total. Re, me la imagino así. Sí, yo tengo una... Animal print también podría ser. Tengo un pijamita que es... Ah, qué bien. De animal print de satén. Muy ay, señor. Qué lindo. Muy Sandro es ese. Me encanta. Yo tengo una bata como de peluchito para el invierno y un kimono para el verano. Me encanta. Fresquito. En esa, cambiándome las batas. Se da fría. Se da fría. Entonces esto, este castillo secreto de Sandro figura como Cultural Cava. Lo buscan en Instagram y se enteran de todo lo que... ¿Te parece si escuchamos otro temita? Dale, R. Tenemos a Nacha Guevara. Haciendo su obra de arte. Su obra de arte, Money Money. La escuchamos. Guita. Uy, guita. Guita. Guita. Money. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar. El cash, el bill metal, el la bill guita, metal, el bill metal. Eso es lo que hace al mundo andar, el clink, clink, clan del cash. Que hace al mundo andar. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Si sos rico de verdad, vos podrás conseguir todo aquello que una vez se te pudo ocurrir. Si sos rico de verdad, solo nunca estarás tu cultivo y bye bye. Soledad, si sos rico de verdad, ella te abandonó, llorarás y gritarás y sufrirás un montón. Pero después llamarás al chofer y dirás, lléveme a morirme mi Rolls Royce. What? La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone a andar, seguro de eso estoy, pues pobre soy. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, cajón, ni amigo ni colchón. Si sos pobre de verdad y tenés hambre de gris, si mi dama vos pedís, nadie te la va a dar. Si sos pobre de verdad y un consuelo querés, en la iglesia te dirán, si llamando por fe, pero el hambre llegará, a tu puerta. ¿A tu puerta? ¿Quién es? El hambre. ¡Ay, el hambre! Y el amor se escapará. For money makes the world go round, the world go round, the world. Money makes the world go round, el clink, clink, clank, del car. Money, money, money, money, money, money, money, money, dame un poco, un poquitito, guita, guita, guita, guita, guita, cash, el dilbertan, el clink, clink, clank, clink, clank, del car. Eso es lo que hace al mundo andar, lo que hace al mundo andar. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta. FM 106.3. Ante la pregunta de qué famosa sería, Orquídea responde Shakira para facturar con la separación. Bueno, esta está como Nacha Guevara. Estratégica. Sí, si el hambre llama a tu puerta, se va el hambre. Estratégica. Monetizando. Sí, monetizando la... Hay todo un tema con eso. Igual ya se puso pesada Shakira. Hay que decirlo, totalmente. Hay que decirlo. Totalmente. Al principio sí. Era bueno, pobrecita. Para mí ahora igual ya, como que... Como, o ya sea, sabemos. Claro, claro. Ya te vimos muy bonito. Como, dilo tuyo, Shakira. A mí me pasó un poco que no quería ser hater, pero no podía salir del hecho, o sea, pensar, ay, pobrecita Shakira solamente, porque la verdad es que me parece la mujer más, una de las mujeres más poderosas sí. Y famosas y ricas del mundo. O sea, nada. Está bien, sí, le rompieron el corazón, pero... Sí, podría ser está mal. Extrañamos a la vieja Shakira. Sí, sí, sí. Y aparte es como, ¿no? Esta hamaca de o monetizar con el amor romántico o monetizar con la separación producto claro, del... Con ¿no? el como resentimiento. Sí. Dice una persona acá, anónimo, bueno... Sería Cristiano Rolando. Mi casa sería gigante, mucho verde, pileta, un lugar de ocio. ¿Qué quiere decir ser Cristiano Ronaldo? Porque yo no juno nada. ¿Vos tenés idea de cómo sí, es Cristiano Ronaldo? O sea, no sé qué onda y su vida. O sea, sé que es un jugador de fútbol, hasta lo que sé, retirado. Ajá. Así que tiene todo el sentido del mundo que esté forrado en plata y que esté muy haciendo al pedo. Mucho tiempo de ocio. Así que todos queremos ser Cristiano Ronaldo. Anónimo, te mandamos un beso. Coincidimos con vos. Acá, Mother of a Mail, manda por WhatsApp, si fuera famosa sería Paris Hilton pre-bebé. ¿Qué serías? ¿El feto ¿cómo? De Paris Hilton? ¿Qué? O sea, Paris Hilton antes de... De ser Paris Hilton. ¿Qué es un pre-bebé? Madre de varón, ¿nos podés amplíen su ampliar respuesta, esta idea? Yo quisiera ser un chihuahua de Paris chihuahua Hilton. De tal cual. Yo tal quiero cual. Ser un chihuahua de Paris Hilton. Que me atienda. Queremos. Qué gran frase esa. Ay, nos contesta Mother of a Mail antes de ser madre. Ah, Paris Hilton es madre ahora. Ah, mirá. No teníamos esa data. Sigue escribiendo. No sabía Mother of a Mail que decirle nos estás que escuchando. Te queremos danos mucho. Danos más chismes. Danos más chismes. Más data de esta nueva faceta de Paris Hilton. Y hablando de esto, de Paris Hilton, yo justo había... conectadísimas con Madre de Varón. Había incluido como una cosa de Paris Hilton porque Paris Hilton... construyó una mini mansión. ¿Qué es una mini mansión? O sea, son términos contradictorios, ¿no? Para sus perritos. Así, una mansión de dos pisos. Mira, ves, acá están en el balcón, mega lujoso. ¿Ves por qué te digo que quiero hacer un chihuahua de Paris Hilton? Sí, sí, totalmente. Saba. No, imagínate vos. Sí, acá está ella pasando por la puerta. Ah, no, mira lo que hizo. ¿Qué, pero qué desubicada? Por favor. Por favor. Por favor. Ya, ya como esos gestos tan, tan porque puedo de los sí, sí, mega millonarios. ¿Qué, como, qué más puedo hacer con toda la plata que tengo? Le voy a hacer una mansión a mis perros. Ya estoy, está, aburrida, listo, de la guita que tengo. Dice Madre de Varón, agrega que sería Paris soltera, sin niño. Que agrega, no estuvo en su cuerpo. Era. Pagó a otra. Está muy de moda esto de Luciana, sí, Salazar. Sí, Luciana Salazar. Por ejemplo. Mar, bueno, todos. Pagó a otra el bebé. Bueno, si tenés alguna data de cómo le está pegando a Paris la maternidad o cualquier otra cosa, si hizo un reality al respecto, Madre de Varón, nos interesa muchísimo. Y teníamos un test para hacer acá en vivo. En vivo, me encanta. En vivo, en relación con esta temática de hoy, a ver si lo logro abrir. ¿Qué personaje de la farándula argentina sos? ¡Ay, Dios! Así me que encanta. ¿Estás, ay, qué nervios, estás para ver qué te por da? Por favor, quiero ver quién soy. A ver, enter your name. Ahí te pongo Peluquir. Pueden seguir a Peluquir en @peluquir, por favor. @peluquir en Instagram. En Instagram. Me escriben y agendamos un turno. Uh-huh, tal cual. Empieza tranqui. ¿Vas o fuiste a terapia? Y las opciones son sí. La otra opción, no, pero la necesito. La tercera, eso es para los esquizofrénicos. La cuarta, polémico, me dice polemiquísimo. Me dicen que la necesito, pero no les hago caso. Y la última, no lo necesito. Enfrento mis problemas con humor. Bárbaro, viejo. No, la primera. Voy, la primera, voy, sí, sí. Me hago cargo. Totalmente. Pero por favor, gracias, terapia. ¿Cuál de estas opciones te identifica más? ¿Monogamia o tiro en las pelotas? Oh. Rayar el techo no me mueve el suelo. Rayar el... Esta frase no la tenía. Yo tampoco. Como la abstracción, no la entiendo, es total. Rayar el techo no me mueve el suelo. Bueno, la tercera es única y exclusivamente del pueblo. La cuarta es falleció el romanticismo. Y la quinta es mientras el ganado no sepa qué es ganado, tenemos el rancho controlado. ¿Qué son estas? Pero, bueno, pero, ¿qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa realmente? Me debo al pueblo. Como buen peluquero que soy, me debo al pueblo. La tercera, entonces. Vas con única y exclusivamente del pueblo peluquero. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de estas opciones? Ah, esta es interesante para charlar. ¿Cuáles de estas opciones dirías que te sienta mejor? ¿Hago los chistes o me río de los chistes? ¿Sos más de hacer los chistes? Hago los o chistes. De una. Sí, sí, soy. Hago los chistes. Esperá que anuncio, porque obviamente no voy a tener la versión premium de este test. La cuarta. ¿Cuáles de estos artistas representan más tu gusto musical? Primera opción, la Joaqui. Segunda opción, Taylor Swift o Lana del Rey. Tercera opción, Cerati. Cuarta, Freddie Mercury. Quinta, Morat. Creo que de todos esos vamos con Freddie Mercury. Bien, Freddie Mercury. Igual te quiero, Joaquín. Si me estás escuchando. Pero Freddie Mercury es otra cosa. Le mandamos un beso a la Joaquín que seguramente está escuchando la casita rara. Te juro. ¿Cuáles de estos miembros de la escaloneta te representa más? ¿El Papu? ¿Qué sé yo? Saba, no sé, no de sé dónde saqué están, este test. ¿Quién es Sandy? ¿El Papu, Messi, Scaloni o el Dibu? Ay, mira. Messi dice Saba. El Papu era el que quería alzar el nene a UPA. Yo me autopercibo el... Ah, es todo canchero el Papu. Me gusta el sobrenombre igual. ¿Vos el Papu se llama? ¿Le dicen así? Le dicen el Papu. Bueno, voy con él porque me encanta. Porque el sobrenombre, pero después ni idea. Y Messi es gauchito, no sé, como que tiene cara de bueno, me da confianza. Es un buen tipo. ¿Ves a una chica llorando afuera del boliche? ¿Cómo actuás? Lo ignoro. ¿Qué me importa su vida? La segunda opción, digo, uy, pobre, y sigo de largo. La tercera opción, me acerco y le pregunto si está bien. La cuarta opción, le ofrezco ayuda y le hago compañía. Y yo creo que... ¿Cómo era la tercera? Me acerco y le pregunto si está bien. Y la cuarta, me parece. La cuarta. Un poco más acertada. Bien. ¿No? Yo no sé, depende, qué sé yo. Cuando vivía en Buenos Aires me cruzaba gente llorando todo el tiempo, como que llego a preguntarle a todos. Claro, es depende en qué contexto. Depende del contexto, todo. Pero sí, empatía. Empatía ante todo. Hay un chisme, me encanta. Esto es, ese es para mí. Hay un chisme gigante dando vueltas por, escúchate esta, el colegio. Vamos a fingir, listo, que tenemos varios años menos. Dale. Opción 1, ya lo sé, pero no hablo del tema porque me chupa un huevo el quilombo. Somos adolescentes, supuestamente, ahora. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Segunda opción. Tercera opción. Ya fui a hablar con les involucrades para conseguir su versión y no la que está manipulada y le cuento a mis amigas. La cuarta. Ya hablé de eso con más personas y ahora se dispersó más el rumor. La quinta. Tengo un grupo exclusivo de gente con el que hablo de cada cosa que pasa en el cole. ¡Ay! Estoy en dos. Esta última, esa última yo y sé, la de yo me sí. encargo de ir a ver de primera mano. Claro, el de la no versión. Sí, que no se haga un derecho claro, de compuesto. La versión posta. La posta. Y vamos, sacar tus propias conclusiones. Vamos con entonces la con tercera esa. Opción. Vamos, la siguiente. Te bardean adelante de todo el curso. Bueno, no sé cuál sería el equivalente de esto. Te bardean en... Adelante de todo el jauría mutante. De toda la jauría. Primera opción, no busco pelea con nadie y nunca estuve en esa situación. Segunda opción, salto al toque, no me guardo nada. Tercera opción, le propongo hablar después cuando se tranquilice y en un ambiente controlado. Bueno, ojo con esta porque capaz que te hizo una terrible y es como hablemos claro, de esto en un ambiente controlado. Sí, sí, sí. El ambiente. El ambiente, el clima de trabajo. Te juro. Mis amigos tienen que saltar a defenderme o la quinta le diría que deje de hacer el ridículo. Esta es Moria. Claro, yo creo que yo soy más Moria. Vamos con la última opción. Igual es muy subjetivo, hay que ver qué es lo que pasó realmente. Capaz uh-huh. me puede... se me salta la ficha de la loca y bardeo, que voy con claro. la B. Pero voy con la... Dejá de ser el ridículo, loca maleducada. Loca atrevida. Bueno, y tenemos... la siguiente es sobre la fe. ¿En qué crees? Y las opciones son... Número 1, Dios. Número 2, cristales, tarot, energías, universo. Número 3, todos vende humo. Número 4, no tengo idea de esas cosas, pero algo hay. Y número 5, en los aliens. Soy muy vieja sahumadora. Soy muy de los sahumerios, soy muy de las energías, así que sí, voy con esa. Vamos con la número 2. Sí. A ver... ¿Qué tema de conversación predominan en tus juntadas con amiguis? La primera, les chiques que nos gustan. La segunda, les chiques con los que tenemos conflicto. Ah, complicado. La tercera, me merengues de los buenos, me merengues, me encanta. La cuarta, la filosófica. Y la quinta, no tenemos un tema que predomine. Ay, yo creo que en mi juntada está todo. Está todo. Todo. No falta se puede nada. Marcar todas las opciones. Pero, a ver, sí, mucho chisme también. El de memerengues. Vamos, memerengues. Memerengues. Memerengues de los buenos. De los buenos. Creo que alguien quiere enviarnos un mensaje. A ver, ahí terminamos el test y lo leo. Creo que tenemos un comentario en vivo. Ok. Hablan de vos a tus espaldas. Opción 1, ignoro, yo no me rebajo. Opción 2, encaro violentamente. Opción 3, encaro por privado. Y calmade. No, yo creo que ignoro. Es como, ignoro, bueno, ¿sabes qué? Hablen. Sí. Hablen a mis espaldas. Después, ¿cuál es el peor error que puede cometer una persona? Y las opciones son nacer, gustar de un hombre y mirar anime. Esas son las opciones. Okay. No sé quién hizo esto, bueno, pero bárbaro. Pero por lo menos genera debate. Qué polémico. Mirar anime. No me gustan los otakus. No, mentira, está todo bien con los otakus, pero... Pero te da paja el anime. No, no sé, en un momento de la vida un poco sí, uh-huh. pero me irritan un poco. Me irrita tu anime. Me irrita tu anime. ¿Ves desayuno o merienda? Primera opción, mate con bizcochitos. Segunda opción, mate con facturas. Tercera opción, café y tostadas. Cuarta opción, chocolatada con galletitas. Sí. No, mate factura. Totalmente, de acuerdo con vos. Igual, pero queer. Sí, sí. No está de acuerdo Saba. Si son buenos los bizcochos. No, pero una factura con dulce de leche impalpable, de matecito a la mañana, me levanta el azúcar. Café y facturas no estaba, me hubiera gustado. Igual si estuviese la opción mate con pizza fría, yo voy con esa. Muy buena, sí. Toda la vida. Y la última pregunta, por algún motivo, es tu prócer favorito. Y las opciones son Rosas, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Perón. Bárbaro, viejo. A ver, de vuelta. Rosas, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Perón. Vamos con San Martín. Hay rumores de que era gay. Así que solo por eso y por las calcitas que usaba. Qué osado, qué hombre. Calcita San Martín ha sido seleccionado por Pelo Queer. Y llegó el momento del reveal. Lo voy a poner en el medio para ver qué prócer. ¡Ah! ¡Te tocó el comandante Ricardo Ford! Por favor. Pelo Queer es el comandante Ricardo Ford. O sea, encanta. Dice la persona que inventó este test. El mejor. Completamente sos el extrovertido. Te sacás amigos de la galera. Y ni vos sabes cómo se te hace fácil entablar conversación con cualquiera. Sos muy empático. Y si ves a alguien mal, no dudas en ir a ayudarlo, aunque no lo conozcas. Sos el que le va a pedir la cuenta al mozo cuando todos se hacen pis. Gracias. Qué honor. Qué honor. Por favor. Qué hombre. Te vas arribísima. Me voy. Chau. Listo. Mañana me pongo gel en el pelo y me peino como él. Me parece no, un planazo. No, porque estoy pelado, pero... Y tenemos un comentario que nos llega acá en vivo que dice, a ver, ¿qué dice esta persona? Y también nos llegan chismes de madre de varón y ahí ya vamos cerrando esta casita robada. Ay, no me carga. ¿Mm? Te voy a mandar un beso a mi amiga Carolina Ferreira, que me mandó un WhatsApp hace un ratito y me dijo, mándame un saludo. Así que le mando un beso. A tu amiga Carolina. Carolina. Bueno, le mandamos un besote. Un besito. Y también, Amor, está como Amor, dice que se imagina como persona famosa más chancha, como la Toquilla, gran personaje. La vamos y a mi Toqui. Casa sería la mansión de todos los putos. Empieza en la casilla de la historia. Me olvidé, no leí la primera parte. Vamos entonces sería famoso, pero así de las estupendas, no faranduleras. Carísimas. Como Cali Uchis. Ay, ¿qué le pasa con Cali Uchis? ¿Qué pasa con ¿Cuál es el problema? No sé cuál Cali. Es su problema con Cali Uchis, porque la queremos a Cali. Yo creo que sí, ¿no? Contanos artista. Un poco. Y nos llegan chismes de Paris Hilton. Le trajeron ese bebé, el de Paris, ya cocinado. Ella espléndida, tres niñeras. Así sube cualquiera. Videos a su cuenta de YouTube cocinando, desfilando por sus mansiones, haciendo de DJ por fiestas. No, claro, así cualquiera. Una verdadera decisión, ¿no? Paris Hilton, como que... Que bueno. Bueno. Y así con ese chisme que nos manda Madre de Varón, que le mandamos llegamos a lo que se dice el final. Me encanta. ¿La pasaste hermoso lindo? Hermoso recorrido. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, volvé cuando me quieras. Me divertí mucho. Espero que los oyentes también se hayan divertido. Seguramente. Nada, hermoso. Gracias. Un placer tenerte acá. Y bueno, nos vamos a ir con nuestro tercer tema, que en realidad no es un tema, es un poema de las bidets que han estado en la casita robada edición presencial y que hacen una canción con el testimonio de Patricia Sosa en relación con su contacto con los aliens. Así que vamos a escuchar este temita, testimonio de Patricia Sosa en su contacto con los aliens. Y te agradecemos a vos un montón por venir. Gracias. Y a ustedes por escuchar. Ojalá donde estén en casa. Ojalá siempre tengan una casa en les demás. Hasta aquí hemos transmitido desde Radio Nauta. Y nos quedamos en Malos Perdedores, el informativo vespertino de Radio Nauta y Pulso Noticias. Será hasta el viernes que viene. Patricia Sosa, y este es su testimonio sobre contacto con extraterrestres. Pato.